Bueno, por lo que a las características del sistema penal medieval, sin entrar en mucho en muchas honduras, decir que a partir de la recepción del derecho romano, el Estado va a superar la fase de salvaguarda de la paz entre partes enfrentadas que hacía antes, ¿no? Y supera el sistema punitivo que había de raíz germánica, en el que había derecho a la venganza de sangre o la composición, que era la compra de la amistad perdida y demás. Entonces, el Estado se va, entiéndase el Estado, el poder público, vamos a ver, el poder público se sitúa como va a adquirir una función penal, esa no la tenía antes, y va a llevarla adelante a partir de dos mecanismos. El primero es a través de la acusación por parte de la víctima o de los familiares de la víctima. Y la segunda, muy importante, es esa ya de alguna forma también podía haber existido antes, es la nueva, es la actuar ex oficio. Es decir, sin necesidad de que nadie denuncie nada, ante el conocimiento de un hecho delictivo, actúa el poder público. Bien, es un cambio sustancial. Para este tipo de este nuevo sistema de justicia penal público, del poder público, intervienen o tiene, hay una influencia del derecho, por un lado del derecho eclesiástico, y ¿de qué forma incide o influye? Bueno, pues en el derecho eclesiástico existen penas aflictivas, que son dolorosas. Pensemos no en el presente, sino en el más allá. Por ejemplo, las penas del infierno. No hay más que leer, por ejemplo, ese infierno de Dante, en el que los sodomitas están condenados una eternidad a que les llueva lenguas de fuego. Ya tenemos ahí que eso ya, para empezar, hay un problema. También en el derecho penal de la propia Iglesia inspira temor a los posibles futuros delincuentes, prometiéndoles precisamente esas penas del infierno, ¿no? También el derecho penal de la Iglesia tiene una función de expiación o purgación. Pensemos el purgatorio, un sitio donde uno va a purgar las penas, porque no puede pasar directamente a gozar del cielo, ¿no? El derecho también penal de la Iglesia se basa la capacidad sancionadora en una autoridad, ya sea la del abad, la del obispo, etcétera. Simplemente unas pinceladas. Por otro lado, he dicho que estamos en la época de recepción del derecho canónico del derecho romano y canónico, y que influye de esta forma el de la Iglesia, el canónico, y vemos como el romano, por ejemplo, el romano también se basa en una autoridad pública que dirige un sistema penal. Por tanto, eso está a partir del siglo XIII está el derecho romano se está implantando, redescubriendo. La máxima obra que tenemos sobre el derecho romano aquí son las partidas de Alfonso X el Sabio, y en ellas, por ejemplo, se establece que los delincuentes debían de ser escarmentados, se dice, ya la terminología empieza a ser potente, significativamente, por dos razones, dice, para que reciban pena por el daño causado, y para que, y esto es lo más importante, recordemos que en el derecho eclesiástico he dicho que se habla de un futuro de penas en el infierno, pues aquí también se dice, para que aquellos que vean la ejecución tomen nota y sepan los que les puede esperar. Entonces, por un lado se está haciendo un doble principio de represión e intimidación, se quiere llevar a cabo. Pero con posterioridad a las partidas, el ordenamiento de Alcalá, que es el que las pone en vigor, de 1348, en ellos se dice que la venganza que se venía ejerciendo anteriormente, pues no es suficiente para que desaparezcan o se desista de acometer delitos, empezando por los homicidios mismos. Que debe haber algo que evite futuros delitos, y eso es la pena de muerte. Entonces, hasta entonces los códigos no estaban poniendo, los códigos legales no ponían sobre la mesa la posibilidad de la pena de muerte. Se dejaba en manos de la familia de las víctimas que, podían ejercer esa venganza. Bien, por tanto, se introduce en el derecho penal público el principio de la represión y el principio de la intimidación. vamos a ver un poquito estas cosas, así que estoy hablando un poquito, es un pequeño esquema que creo para que nos puede servir para entender cómo es personal, cualquier otro podría. Bien, tenemos que el sistema penal, a partir de, como digo, de la recepción del derecho romano, el derecho de castigo o penal público tiene una finalidad represiva y retributiva, hay que pagar por el, o sea, hay que pagar por el daño causado. Entonces se repara, se expía la culpa y tiene que ser a través de penas dolorosas, veremos por qué. Tiene además la finalidad intimidativa o preventiva, miedo, hay que causar terror, lo dicen los propios documentos de la época, dice hay que causar miedo, infundir miedo en quien lo viera. Ya veremos que a nosotros también nos va a dar miedo cuando veamos este tipo de cosas. No tiene finalidad correccional. Hoy en día la misión, ya sé que esto es la teoría y la práctica, la práctica no ocurre eso, pero cuando un reo va a la cárcel, no va a la cárcel a pagar por el daño ocasionado simplemente, va a resocializarse, va a que vuelva a salir una persona que esté en la sociedad, en las mismas condiciones de perfección moral del comportamiento dentro de la sociedad que tenía que ser, que antes no la había tenido y le había llevado a cometer un delito, y por eso había ido a la cárcel. Digo, marco teórico, luego la realidad es como es. Por tanto, no se quiere socializar. Y sin finalidad de arrepentimiento. No les interesa esto de que, oye, ya me arrepiento, perdón por lo que he hecho, y a mí qué. Ex oficio significa eso, que vamos a actuar, y por mucho que uno diga ante la autoridad pública, yo no quería, mire, es que es igual. Hay que reprimir el daño causado. Bien, lo que digo de, sobre todo, me interesa mucho porque esta finalidad, al fin y al cabo, supongo que se la pueden imaginar, pero esta otra es la que puede pasar más desapercibido y es sobre la que más se va a teorizar, incluso en las cortes, por ejemplo, del monarca Juan II, ya pasamos del 14 al 15, se dice que quieren que la reparación del delito se haga de forma de un castigo bastante generalmente era cruel. Y dice, porque a otros sea castigo y ejemplo. O sea, ya le están diciendo que, ya entiende también que están castigando mentalmente a la gente con asistir. Ya veremos cómo eso en la aplicación de, cuando se ejecuta, exige obligatoriamente bajo una pena que los vecinos asistan a las ejecuciones. Son públicas por eso. Y entonces ahí se está, veremos cómo incluso hay ocasiones en las que la comunidad está pidiendo a las autoridades públicas que por favor no se pase, que ellos ya han entendido el mensaje. Bien, las sentencias de los jueces introducen como un mantra reiteradamente lo de el castigo y el ejemplo y el miedo y demás. Voy a poner alguna simplemente para que puedan verla. Por ejemplo, en 1477 los alcaldes del crimen de la Real Chancillería de Valladolid condenan por asesinato a Cristóbal Bachi Caño porque el dicho Cristóbal Bachi Caño sea pena y castigo para él. Los que lo vieran sea ejemplo porque no se atrevan a fazar ni cometer los semejantes delitos. Ya está diciendo que a uno se le castigue, pero que los que lo vean tomen nota. Bueno, simplemente eran unas pinceladas para que nos situemos en el marco de lo que vamos a ver a partir de ahora, que sería, bueno, vamos a ver un poquito. Aquí tenemos ese resumen nuevo que esta ideología nueva resumida en esta ley de las partidas. Pena es enmienda de pecho o escarmiento que es dado según ley a algunos por los yerros que hicieron. Y dan esta pena los jugadores a los hombres por dos razones. La una es porque reciben escarmiento de los yerros que hicieron, lo que hemos dicho. Y la otra es porque todos los que lo hieren y vieren tomen ejemplo y apercibimiento para guardarse que no enyerren por miedo de las penas. ¿Vale? Lo resumen fenomenalmente. Bien, aquí tenemos un poquito ejemplo de elencos, de formas de ejecución que tenemos. Pues tenemos desde, a ver si funciona, la hoguera, la horca, la rueda, un potro, un rollo. Esto es un peso para empozar, ya hablaremos de ello. Aquí tenemos un cepo. de otra más o menos parecido, cepo, rueda, horca, el rollo, la hoguera, esto para azotar, para hundir a los empozados, en fin. Bueno, voy a hablar sobre todo de la corona de Castilla, ¿vale? Bien, en la corona de Castilla, al igual que en el resto del occidente medieval, existían diversas formas de pena de muerte según se recoge en la legislación, ya sea en la legislación real, en la legislación foral, etc. Y eso luego lo podemos ver completado en la documentación judicial. El discurso legal, que es muy escueto, de que se mate por ello, sin decir a veces más, no nos queda claro qué consiste, cómo se va a poner eso, lo dice la ley. El juez luego ya se encarga de especificar y añadir muchos aditivos y hacer que lo que era morir por ello, pues se convierta realmente en una tortura, incluso desde el momento en que sale uno de la cárcel hasta llegar al patíbulo ya empieza a morir, como veremos, Y entonces se incluyen muchas cosas, como por ejemplo que vaya siendo azotado, que sea arrastrado, y demás. Bien. Dentro de la tipología de ejecución hay algunas formas estrella, que son la horca, por ejemplo, la degollación, el empozamiento, la hoguera, el asateamiento. Ya iremos viendo, ya sé que alguno, por ejemplo, ¿qué es eso de empozar? Que lo he mencionado, puede que no se conozca, pero ahora ya llegaremos a ella. Algunas también, estamos en una época en la que hay una diferenciación entre los estamentos a nivel jurídico, pues desde el punto de vista fiscal, desde todos los puntos de vista, también en la forma de morir existe esa diferenciación según el orden social al que pertenezcas. Los nobles, por ejemplo, en Castilla son degollados o empozados, mientras que los no nobles son ahorcados. También se dice que el noble, a la hora de ser degollado, no puede ser degollado con cualquier tipo de herramienta cortante. Por ejemplo, una hoz con la que se corta el trigo, por ejemplo, cuando se está cosechando, pues eso no, porque significaría una infamia y demás. Bien, determinados delitos también tienen un tipo de muerte asignada. No vale cualquier cosa. Pensemos, la herejía, ¿cómo se castiga? Con la hoguera, los ladrones con la horca, etcétera. También los tribunales, hay ciertos tribunales que tienen un tipo de forma de imponer la muerte. No hay forma de coger varias y entre ellas a ver cuál me gusta más como juez cuando pongo la sentencia. No, por ejemplo, el tribunal de la hermandad, que hablaremos, impone asaeteamiento siempre, no impone otro tipo de muerte. Bien. A pesar de todo lo que podamos pensar de cuántas formas hay de ejecución y lo crueles que pueden ser en esta época, no todo es válido. Por ejemplo, no se puede crucificar. La referencia es clara. ¿Por qué? Tenemos que Cristo es el que murió de esa forma y el resto no puede pretender tener ese tipo de muerte. En Castilla no se puede, pero en Navarra, por ejemplo, sí. Es una que despeñar a uno, o sea, coger y tener una torre y lanzarlo al vacío desde una peña o lo que sea. Tampoco se puede lapidar. En la legislación castellana y en su praxis desaparece a partir del siglo XIII formas de ejecución anteriores. Por ejemplo, una que es bastante dura, como es enterrar al homicida con su víctima. Se entierra vivo, claro. El día del entierro de la víctima se entierra al homicida con ella. También hay otros tipos de ejecución que no son de aquí, de este ámbito, ni siquiera de Castilla ni de Navarra, ni Cataluña, en la península, no se aplica ese tipo. Por ejemplo, es el de la rueda, que he enseñado antes, que es a una persona, imagina la rueda de un carro, los radios tienen cuchillas. Lo que se hace es pasarle por encima, se le va haciendo muchos cortes, luego se le pone en forma de cruz en la rueda y se le levanta y muere de sangrar, claro. Ese tipo no existe en nuestra tipología. Bueno, pues vamos a ir viendo, como digo, una serie de formas que, como digo, por su rareza, peculiaridad, por su crueldad, por su significado y porque tampoco tenemos tiempo para tratar todos, pues he decidido que esas son las que podemos hablar. Bueno, la de ahorcar por los pies, el asaetamiento, el empozamiento, el encubamiento y lo que viene a ser descuartizado, pero que tiene un recorrido previo, no se descuartiza uno así como así, tiene un recorrido. Y pongo la versión inglesa porque se dedicaron especialmente los ingleses, aunque tenemos una forma también en Castilla Hugo, pero digamos los especialistas más en esta forma de ejecución penal fueron los ingleses. Bueno, pues vamos a empezar por el ahorcar por los pies. Bien. La forma de horca de tres palos que se ve aquí, esta es la tradicional. Es una horca de tres palos siempre, a la que se le subía el verdugo con una escalera, subía al reo y lo soltaba. Generalmente, morirse por asfixia era bastante raro. Lo normal era que se partía el cuello y de esa forma se moría. Bueno, en este caso, este tipo de forma de ejecución es más cruel porque es en posición invertida y se tarda alrededor de 2-3 días en morir. Toda la sangre va fluyendo hacia la cabeza y empieza a salirse por los ojos, los oídos, la boca, la nariz, y bueno, pueden imaginarse el grado de sufrimiento que tiene esto. Bien, ¿quiénes eran los que tenían que padecer este tipo de ejecución? Bueno, pues miren, en el Fuero Real, por ejemplo, se dice que de esta forma tienen que ser ejecutados todos los que incurran en el delito de sodomía. Aunque en la legislación se dice también que previamente debían de ser castrados. Luego en la realidad, cuando vemos las sentencias, no se añade eso. Por ejemplo, en 1491, una sentencia que he visto de un tal Antón de Toro, que es cordobés, fue ahorcado, se dice, por los pies, por sodomítico. Incluso tengo un caso un poquito más curioso, aunque es de 1503, todavía no ha muerto la reina Isabel la Católica, así que igual podemos decir que todavía seguimos un poquito ahí, en los finales, en la transición de Edad Media a la Moderna. Bueno, este es el caso de dos mujeres de San Sebastián, que son acusadas por prácticas que hoy diríamos que eran lesbianas, pero en la época seguían considerándose sodomíticas. Y se decía lo siguiente, dice la sentencia, cuando explica la causa, dice: usaban en uno como hombre y mujer, echábanse encima desnudas, y retozándose, besándose, y cabalgándose la una a la otra, y la otra a la otra, subiéndose encima de sus vientres desnudas, pasando y haciendo autos que hombre con mujer debería hacer carnalmente. Bueno, a pesar de esta descripción de su delito, una de las acusadas fue sometida a tortura judicial, que es una de las cosas que era legal, y es un caso en los que se demuestra que se puede superar la tortura judicial. Se le someten tres veces, y si en tres veces se mantiene firme diciendo que yo no soy culpable de esto, pues se tiene que terminar el juicio y no prosigue. En este caso, esta mujer, Catalina, que es de la que yo he visto el proceso, se mantuvo en sus treces tras ser sometida a tortura por tres ocasiones, con lo cual fue declarada en principio inocente. Pero el alcalde en su sentencia dice que era tan grave la sospecha de lo que había hecho, que dejarla en la villa pues ya era, eso ya traía pues mala fama y todo esto, y así que a pesar de que es inocente la destierra y le dice que como vuelva a San Sebastián, dice que solo con entrar en la jurisdicción le aten las manos con una cuerda y la pusiesen con una soga al pescuezo y desnuda hasta la cintura la trasiesen públicamente por la dicha villa y así traída con pregón público y competente para el tal delito la pusiesen colgada pies arriba en una horca pública y la desasen estar ende públicamente hasta que muriese así colgada pies arriba naturalmente hasta que tanto que hubiese mandamiento de juez competente no la abasen, o sea no la retiren de ahí, y desen estar en ejemplo y terror y castigo de los que lo viesen. Lo hice bien claro. Y no estamos hablando de una persona que ha ido a la Facultad de Derecho y ha estudiado bien la filosofía penal de la época. No, lo tienen claro qué es el mensaje que tienen que dar. Entonces, ¿cuál es la cuestión que tenemos que decir en este tipo de ejecución? Pues que en el derecho castellano se reserva para los casos en los que se tiene una sexualidad, según la época, antinatura, que es como el pecado sodomítico, como se decía, es antinatural. Por tanto, una horca invertida, en posición invertida, es lo que consideraban. ¿Vale? Se entiende un poco cómo es lo planteaban ellos. Bien. El asaetamiento o fusilamiento de por medio, ¿eh? Bien, el origen de este tipo de ejecución está en las hermandades viejas de Castilla, que eran de Ciudad Real, Toledo y Talavera. Bueno, pues perseguían por los montes a los llamados golfines, que sin juicio previo, pues según los cogían, se los ejecutaban de esta forma. Se va a institucionalizar como forma de ejecución a partir del reinado de los Reyes Católicos con la creación de la Santa Hermandad. En la Santa Hermandad se establece que la forma de ejecución de todos aquellos que delinquen por caminos, en caminos reales, en despoblado y demás, sería de esta forma, de esta isla. Bueno, ¿y cómo era la forma? Bueno, no es en un árbol, como tenemos ya San Sebastián. Se ponían un poste y sobre ese poste se ponían dos maderos, uno en una posición que no podía equivaler a la de la cruz latina, por lo que he dicho, porque si no podía dar la sensación de que se le estaba crucificando, entonces es un poquito más abajo donde se le atan los brazos, ¿vale? Y otro más abajo para atar los pies. Bien, en esa posición ahí, pues recibirá al pelotón de ballesteros, que intentarán ejecutarlo. Y digo bien, intentarán ejecutarlo, porque quitemos aquí, por ejemplo, la flecha que le ha dado en pleno cuello. ¿El resto, alguna es mortal? Esto pasaba mucho. Se lanzaban flechas, cistas, y caían, sobre todo porque había muchos que no les apetecía nada cargarse a la persona. Entonces, bueno, pues si tengo que echar la flecha y tengo que demostrarle al juez que he clavado algo, pues en una parte no vital. Claro, eso para el que está padeciendo esa pena, esa ejecución, pues es una tortura añadida, porque la conciencia de los que le han echado la han asaetado estará salvada, porque cada uno de ellos no le ha matado, pero lo dejan ahí, para los restos. Entonces, eso lleva a que en la época se considere que es un tormento añadido y decidirán establecer distintos mecanismos para poder conseguir que esta muerte, que incluso las Cortes de Segovia del año 1532 decían que era inhumana. O sea, fijaros, estamos 32, que tampoco es que nos hemos ido tanto desde la Edad Media, pero lo están considerando inhumana. Dicen que hay que buscar un mecanismo para que, a ver, no sea así, no se sufra tanto. Entonces, se arbitran distintas posibilidades. Una de ellas, unas de las más comunes, va a ser ponerle una diana en el pecho, en el corazón, que suele ser pues un pañito blanco o algo así, para que tengan fijo que no es en la rodilla, no es en el hombro, es aquí donde hay que disparar, Luego también se pone un premio especial de un castellano de oro a aquel que acierte en el corazón. Y aquel que no acierte en el corazón se le impone una pena, un castigo económico también, para que se vea especialmente motivado a acertar. Esa es una forma. Y otra es, si el reo tiene un amigo, un conocido, que es especialmente ducho, que con especial puntería, y le pide el favor de que me des en el blanco y pueda morir rápido, pues también se dejaba. Bien, como digo, estas son formas que se utilizaron para suavizar un poco este, pero a partir de las Cortes, como he dicho, de Segovia, lo que se hace es que se le ejecute previamente, se le ahogue, va muerto a sufrir esta ejecución ya, entonces ya le pueden disparar como quieran, porque claro, es el tribunal, tiene, como he dicho, su forma de ejecución, es la hermandad y ejecuta así. Bien, pues visualmente el mensaje ese de que todos tengan miedo y tal tiene que verse. Si le ejecutan por un lado, como digo, le ahogan, pero luego no lo vemos públicamente como lo ejecutan, pues no, el mensaje no se recibe. Entonces, primero, bien, para que no sufra, lo asfixiaremos, lo ahogaremos, luego veremos de qué formas se puede entender esto de ahogar, que puede ser. Tenemos ahí los antecedentes de lo que será luego el garrote vil. Era la forma que podía ser por ahí para poder ejecutar previamente antes de sufrir este tipo de pena de muerte. Aquí tenemos a San Edmundo también, que está, bueno, en lugar de ballesta, aquí le vemos con flechas y demás. Eso. Bien, el empozamiento. Este es para que vean que la mafia ha tenido sus antecedentes. Esto de poner los zapatos de cemento y echarle uno ahí desde el puente de Brooklyn o de donde sea, que vemos en películas, pues ya tiene sus antecedentes medievales. ¿En qué consistía? Bueno, pues se ataba al reo las manos, los pies, y se le añadía un dogal al cuello o a los pies para que se hundiera. Y entonces aquí el ahogarse de una horca no es al aire libre, es sumergido. Este sistema, fijémonos, a ver, es especialmente cruel también, porque al daño al dolor físico que se puede sentir, es la angustia psicológica que tiene que estar sintiendo el que lo padece, ahí metido en el fondo y sabiendo que se acabó, tiene que esperar a morir. Bueno, pues curiosamente, a pesar de lo que piensen, estaba reservado a los nobles. Es una forma noble de morir. ¿Y por qué? Porque la horca, que hacía lo mismo, lo que hace es una exposición del cuerpo de una forma grotesca. Si ustedes ven pues Pisanello, por ejemplo, si quieren ver, entrar en internet, ven Pisanello que hace al natural. Él, para una de sus obras, que son unos frescos de una de las iglesias, que ahora no recuerdo la localidad italiana para las que las hizo, bueno, pues asistió a distintas ejecuciones de ahorcamiento para de esa forma, pues bueno, pues hacer pues bastantes, documentarse de cómo estaban los cadáveres y demás, y se ven él sus los esbozos que tiene antes de llegar a lo que es definitivamente la figura que pone ahorcada. Entonces se va viendo pues cómo les representa, ¿no? Y se observa pues eso, que son, que uno queda de una forma un tanto grotesca, y un noble pues no puede quedar humillado de esa forma, ¿no? Entonces es para la nobleza. Aquí también se plantean el problema de que, como es también muy inhumana, a ver qué hacemos, también los lanzamos, o sea, y se llega también a la conclusión que hay que ejecutarlo previamente, de otra forma, también asfixiarlo, y luego ya lanzamos el cuerpo fallecido. Sentencias de este tipo, fijémonos, de nobles. Les voy a poner, en 1448 se había producido una sublevación para la conquista de una de las villas vascas, que era Mondragón, y los culpables de ella fueron condenados. Dice, el dicho don Pedro Pérez de Guevara, que es un noble, y los demás señores de las casas arriba contenidas, se fueron condenados a muerte natural, empozados en agua, con sendos pesos a los cuellos, y que los demás hidalgos cómplices con ellos muriesen la muerte, o sea, que fueran ejecutados igual, y que los que no fuesen hidalgos muriesen ahorcados. Ya se está estableciendo la distinción social en la pena. Tengo distintas sentencias en este tipo, que son muy abundantes, y no me quiero reiterar más. Simplemente decir que al principio sí, se sufría tal cual, pero con el tiempo, sobre todo a medida que entrábamos en el siglo XVI, se trató de humanizar, ejecutando previamente al reo para que no sufriera este tipo de muerte. Bien, esta es más compleja. El encubamiento o culeum es un tipo de ejecución que viene del derecho romano, penal romano, y que se aplicaba inicialmente a los parricidas, pero se fue extendiendo también a los usoricidas y a los suicidas. Con esta forma de ejecución se hacía al reo, se le metía en un saco o en una cuba, un odre o lo que sea, con un perro, un gallo, una víbora y un mono, y se les echaba a un río o a la mar. Era una forma de alejar a, se suponía que estas personas, pues un parricida, un usoricida o un suicida, pues están, bueno, pues son, dentro de la ideología de la época, están cometiendo, también hoy en día, ¿no? Están cometiendo pues unos, el suicida porque desespera y no cree que va a haber una salvación, y que, bueno, pues el mal que padece en vida pues es necesario para luego alcanzar una salvación en el futuro, cuando ya resucite el cuerpo y alma, y entonces no ha sabido esperar, entonces esta persona pues queda alejada de esa posibilidad, y es un, digamos, un alma maldita, y que se aleje de la comunidad. Igual que el parricida, no es normal que un padre mate a sus hijos, o madre, y tampoco el usoricidio, excepto en casos como flagrante encontrar cometiendo adulterio y demás, pero no es eso de lo que venimos a hablar. Bien, un gallo, un perro, un mono y una serpiente, ¿por qué? Pues no está muy claro, es muy difícil saber por qué se elegían este tipo de animales. Si vemos los bestiarios o la literatura grecolatina, pues leemos a Plinio, leemos a Columela, a distintos autores que hablan de este, pues de cosas de animales y demás, pues nos dan las pistas de por qué pueden ser elegidos. Por ejemplo, se dice que el gallo pelea con su padre para hace pelea, esto estoy citando un texto de la época, dice, hace pelea mortal con él para tomar gallinas. Entonces se ve ahí que eso de padres e hijos luchando entre sí. El tema de las víboras es porque se decía que cuando la víbora hembra estaba embarazada, iba a dar a luz a los, digamos, van a nacer los sus, pues no se consideraba, en los bestiarios no ponía que eran huevos, parecía como que daban a luz como si fuera un parto. Entonces que tenían mucha prisa por nacer y lo que hacían era, alrededor tenían camadas de unos 20, y entonces lo que hacían era horadar el vientre de su madre y salir todos al exterior, con lo cual matan a la madre, Y también como una mantis religiosa, se decía en los bestiarios que previamente la víbora, cuando había tenido cópula con el macho, lo daba después de la cópula. Entonces, bueno, eso lo dicen, estamos hablando que en la literatura de los bestiarios y demás. El mono que es una, en los bestiarios también se alude al mono como que es una especie de hombre deformado que... un ejemplo de todos los vicios que encarne, pues una persona pues tendría esa apariencia, ¿no?, de un mono. El perro porque es un animal psicopompo, es decir, es el que ayuda a migrar las almas hacia el más allá. Bien, pero tampoco nos queda muy claro exactamente si es así o no. ¿Qué se aplicaba? Sí, he encontrado sentencias de este tipo, pues por ejemplo, en 1477 Mateo Sánchez y su primo, que había matado a la mujer del primero, que había matado, fueron ejecutados de esta forma. También en 1493, también es bastante tardía, un tal Rodríguez Álvarez, por asesinar a su esposa, también fue, que estaba embarazada, también se le ejecutó de esta forma. Ahora, desde mi punto de vista, yo sé que es la sentencia que se puso, pero ¿se ejecutó? ¿Así? Tiene ciertos problemas para ejecutar. A mí el primero que se me ocurre es, bueno, un perro, un gallo y una serpiente puedo encontrarlo más o menos, pero lo del mono lo veo difícil. ¿Cómo no hubiera un mercado así desde que nos trajeran de estos monillos desde Gibraltar al resto de la corona para este tipo de ejecuciones? Lo veo un poco complicado, pero bueno. ¿Qué es lo que... y si se hacía o no se hacía exactamente metiendo y se moría o no se moría, porque también en el sitio hay que tener un río que con un caudal para que se lleve el cuerpo y demás, ¿no? O sea, que no todos estamos así. Entonces, eso lleva a plantearse cómo se ejecutaba esta gente, qué se les imponía de esta forma. Bueno, pues la explicación es la siguiente. No se ejecutaba realmente de esta forma. En la medida de lo posible se les metía, una vez ejecutados previamente también, que podía ser asfixiados también, o igual de otra forma, y el ritual exigía que aquellos que hayan sido parricidas, suicidas o suicidas y demás, tenían que tener esta pena. Entonces, bueno, pues se procuraba representar este ritual pues con los animales que fuera, y ya se le metía. No quiere decir que fuera tal cual se aplicara. De hecho, Gregorio López, que es un glosador de las partidas del siglo XVI, él explica cómo se hacía y nos da ya la pista de lo que intuitivamente podíamos estar sospechando. Y dice, creemos que en estos reinos se observa todavía la pena esta de la ley, aunque los penados no se meten ya vivos en el saco, sino después de muertos, observando en esto lo que se previno a los jueces de hermandad, que a nadie asaeten antes de matarlo, como es corriente en las curias de Segovia y de Madrid. Es decir, que ya había cundido el ejemplo, como he dicho, de esas formas que consideraban que eran inhumanas, y entonces, bueno, pues estaban muertos previamente y luego los metían ahí para simbolizar el rechazo que tiene la sociedad a este tipo de delitos. Bien, y nos vamos al de ser ahorcado, arrastrado, eviscerado, bueno, he quitado emasculado porque también suelen ser generalmente, y descuartizados. Vamos a ver. Consistía en arrastrar al convicto hasta el lugar de ejecución, se le arrastraba, ahora veremos ejemplos. Allí eran, en el lugar de ejecución eran ahorcados, emasculados, eviscerados, y descuartizados. Ahora me pueden decir, pero bueno, le están matando 20 veces. Pues lo hacían de una forma, en algunos casos podía estar muerto previamente, pero lo normal es que era vivos, ¿eh? Todavía esto en Inglaterra era por el delito de alta traición se aplicaba este tipo de ejecución. El primer reinado en el que se aplicaron fue en el de Enrique III, que va de 1216 a 1272, y se aplicó los principales protagonistas fueron dos personas que quisieron matar al propio rey. Uno de ellos era un señor llamado William de Marisco, y a él y a su cómplice les ejecutaron de esta forma, ¿eh? Fue la primera vez que se ejecutaba. También supongo que habrán visto la película Braveheart, en la que se habla de William Wallace, y que el final termina que se le está sometiendo a este tipo de tormento penal. Vale, efectivamente, él también fue de esta forma ejecutado. De quien estamos viendo aquí es Hugo de Pensier, o lo que luego puede ser el origen de Spencer, del apellido este, que era llamado el joven. Este era amante del rey Eduardo II, estamos en una cronología que va de 1321 a 1326. Bien, fue... aparte de su amante, fue un mal bicho para Inglaterra porque depredó todo lo que pudo y más, y al final pues la propia mujer de Eduardo II, Isabel, se sublevó junto con otros nobles para quitarle del poder no solo a su marido sino también la influencia de este Hugo de Pensier, que lo capturaron y en 1326 fue ejecutado de esta forma, ¿vale? Ustedes pueden ver ahí, efectivamente, primeramente se le ahorcó, pero no para que muriera, el tiempo suficiente para que estuviera ahí, ¿eh? Después fue emasculado, es decir, se le castró y se le quitó el pene, seguía vivo. Después se empezó a eviscerar, se le empezaron a quitar las tripas, ¿eh? Y se le quemaron, es lo que está representándose ahí, se fueron quemando. Y obviamente a medida que ya fue, pues ya se murió, ¿eh? Es decir, la evisceración total no la hizo vivo. Y a partir de ahí luego fue descuartizado. Y sus cuartos fueron puestos por distintas localidades y demás de Inglaterra y demás para demostrar lo que había sido. Últimamente he leído, casualidades de la vida, pues antes de venir estando preparando esta conferencia, cayó en mis manos que el cuerpo había sido, bueno, algunos restos habían sido encontrados en una abadía. Y el artículo nos enseña el cuerpo, los cachos que le faltan, y podían coincidir con los cachos que le podían faltar a Hugo de Pensier, y que podía ser él, por el Carlos XIV se supone que podía ser de la época y demás, y entonces, bueno, pues que igual pudo ser. Pero me interesa más que Hugo de Pensier, que estábamos hablando de la corona de Castilla, esto es Inglaterra, vamos a venir a la corona aquí, a España. Y voy a hablar del atentado de Fernando el Católico. El atentado de Fernando el Católico se produjo a manos de una persona que se llamaba Juan Cañamares, que tuvo lugar en diciembre de 1492, en esta escalinata. Él estaba aquí, en el Palacio Real, y cuando bajaba por esta escalinata, pues salió de la multitud y le dio un espadazo que necesitó 8 puntos de sutura, en el cuello, necesitó 8 puntos de sutura. Vamos a verlo, a ver si me sale bien, Entran ustedes en internet y pueden ver esta secuencia en la que se observa cómo le da el espadazo y le da un corte. Aunque aquí traiciona históricamente, no es aquí donde le da el corte, es aquí, en el otro lado. Pero bueno, son de estas cosas que no, tampoco hay mucho, porque el espectador no va a ser muy exigente diciendo si le dieron el corte a la derecha o a la izquierda. Bien, aquí tenemos en el libro de actas, por así decirlo, de Barcelona, que el día que se habla del atentado, Y aquí vemos cómo se representa hacer un dibujito del escribano, que enrollado. Nos deja, además de escribir, darnos cuenta de lo que pasó, pues nos hace un dibujito. Este es un primer plano de ahí, el corte del rey y el... Bueno, no le mataron en el momento, que era lo que querían coger y matarlo, porque el rey dijo, quietos, vamos a ver qué sabe, quién es, y poder sacarle todo qué es lo que pretendía. Y bueno, fue sometido a tortura judicial también y demás, y pareció que estaba enajenado porque dijo que le había mandado el Espíritu Santo y demás. Y bueno, pues el caso es que se le condenó a... Bueno, aquí vemos un cuadro de Michael Siltow, en el que se observa, esto no es un pliegue, porque debería ser del cuello, vemos dónde está el cuello. Está aquí, ¿veis? ¿Se dan cuenta? Está representando la cicatriz, o por lo menos quiero pensarlo yo, ¿eh? Porque no tiene sentido que represente esto, o sea, que sería muy notorio que le había dejado un buen corte, ¿eh? Bien, ¿a qué fue condenado? Leamos la sentencia. Por sentencia contra él dada fue en un carro traído por la ciudad, y lo primero le cortaron la mano con la que hirió al rey, y después le arrancaron la una teta con tenazas ardientes, y le sacaron un ojo, y luego la otra mano, y el otro ojo, y las narices, y todo el vientre, y el cuerpo con las mismas tenazas ardientes. Después le cortaron los pies, y le sacaron el corazón por las espaldas, y fuera de esto llevaron el cuerpo al campo donde de los muchachos fue apedreado y quemado, y aún sus ceniza aventada. ¿Vale? Se le da muerte en vida, pero también se le da muerte en el más allá. ¿Por qué? Porque al quemar el cuerpo no hay recipiente para que el día de la resurrección el alma encuentre al cuerpo con el que resucitar. Por lo tanto, condenación eterna ya desde la tierra, ¿eh? O sea, la doble pena se le da en vida, ¿eh? Y para el futuro también. Ahora, voy a decir una cosa. La reina era muy piadosa y pidió que lo ejecutaran previamente. Que padeció esto, pero muerto. ¿Eh? Pero podía haber sido vivo. No obstante, se ensañaron bastante bien. ¿Eh? Bueno. Vamos a ver cómo se prepara la muerte. ¿Cómo se realiza esto de uno ser condenado y ajusticiado? ¿Eh? ¿Cómo se hace? Bueno. Lo primero, estamos en una hay que preparar al reo para morir, pero para morir bien, cristianamente. Estamos en una sociedad medieval, y no nos olvidemos que el cristianismo lo impregna absolutamente todo, pues incluso la muerte también la forma de ejecutar. Y los propios, por ejemplo, los reyes católicos, cuando establecen, por ejemplo, que la Santa Hermandad ejecute mediante asaetamiento, van a decir que que dicen, procurando todavía los dichos alcaldes como el tal malhechor reciba los sacramentos. O sea, se preocupan que muera cristianamente, habiendo confesado y comulgado. ¿Eh? No vaya de cualquier forma. Les importa que no se que el alma de ese reo, bien, es ejecutado, pero que no se pierda. La misión esta era encomendada generalmente a los frailes franciscanos. Cuando uno observa la documentación de las cárceles de época medieval, quienes atendían a las misas que se pudieran decir en la cárcel o dar algún auxilio espiritual a los reos que estaban dentro eran precisamente también los frailes franciscanos. Lo que hacían era, teniendo en cuenta que era una dura prueba la que iban a sufrir, pues estaban con ellos primero dándoles, como pedían los reyes, los últimos sacramentos, pero también consolándoles y reconfortándoles para que no desesperen en el último momento y pueda perderse ese alma, ¿eh? E incluso, por ejemplo, en la ejecución del condestable don Álvaro de Luna, que tuvo como asistente pues a un fraile franciscano muy importante en la época, como fue fray Alonso de Espina, le dijo que creyese que nuestro Señor le quería dar este martirio por salvación de su ánima. Como que era una prueba más a la que se tenía que enfrentar para alcanzar luego la salvación. Bien, por tanto, lo primero era prepararse a morir. Aquí tenemos, digamos, un tribunal, aquí tendríamos pues que ha estado siendo torturado, aquí tenemos el escribano que está escribiendo, el proceso y el juez. Bueno, esto es lo que comentaba, aquí tenemos a don Álvaro de Luna, y aquí tenemos a fray Alonso de Espina, que antes de la ejecución pues le está reconfortando, y oyó misa, la víspera, confesó, comulgó y demás. Bien. Lo siguiente era conducir al reo ese hasta el cadalso. Bien, para ello se creaba un cortejo. Aquí vemos el comienzo de ese cortejo. Bien, el cadalso, las ciudades tenían, o las localidades tenían, un sitio concreto donde siempre se ejecutaba. Solía ser un lugar emblemático donde, por ejemplo, se celebraba el mercado semanal, ¿no? Un sitio al que va a asistir. Incluso se prefería que la ejecución se hiciera uno de esos días que hay más asistencia de público y demás, y entonces pueden ver más gente, eso de influir con lo de que tengan miedo y escarmiento por verlo, por ver esa ejecución. Vale. En el caso de los de la hermandad, los bares estaban en despoblado, porque eran su jurisdicción, se encontraba en despoblado, y entonces eran unos sitios específicos donde hacían. Bien, en la conducción del reo no va a ser inocente, va a ir de distintas formas. Lo normal era ir con las manos atadas, en una mula o rocín, y iba con una camisa o blusa, a pesar de que se lee la sentencia que va desnudo de cuerpo arriba, pero desnudo de cuerpo arriba es una blusa, llevar una saya. Bien, pero dependiendo de si te condena, por ejemplo, la hermandad, te pondrían alguna cosa de carácter de color verde para que simbolizaras eso. Recordemos que la Inquisición ponía unos sanbenitos para dirigir a los que iban a justiciar y demás. Y si, por ejemplo, esa persona iba a ser acogida por una cofradía que se dedicaba a atender a los ejecutados, como puede ser la de la Veracruz, le daban las insignias de la pasión para que se las pusiera encima. Y hacían un recorrido que iba desde la cárcel hasta esa plaza donde iba a ser la ejecución, pasando por una serie de calles, y no necesariamente el trayecto más corto, sino el trayecto que fuera por las calles principales, donde pudiera ser bien clarito visto lo que iba a ocurrir. Entonces, iba por ahí. A veces, si había sido un delito especialmente grave, como el caso que comentaba de traición, infamia o demás, era arrastrado por un rocín. El arrastrar puede ser por los pies. Este es William de Marisco, el que sufrió ese ahorcamiento, evisceración y demás. Aquí pone traído William de Marisco, el señor al patíbulo. ¿Cómo le llevan? Podemos ver que, pues, en fin, uno llega un poquito más maltrecho. Pero también se le podía meter en un saco. Se metía en un saco, se ataba el saco y se arrastraba el saco, ¿vale? Después del protagonista principal, que le tenemos aquí, iba el pregonero, que iba proclamando el delito por el que había sido condenado y dando a demostrar a la comunidad que se le aplicaba justicia, se castigaba el delito, para que quedara claro que no quedaba la gente impune y se entendiera la lección. Y al mismo tiempo se proclamaba de esa forma también el poder justiciero del poder público, del rey. Y entonces voy a poner un ejemplo de una proclama de estas que iba el pregonero diciendo, decía, llevándolo al reo con pregonero público que diga altas voces: esta es la justicia que manda hacer el rey y la reina, nuestros señores, a este hombre, porque mató a traición y a salva fe, y en pena de su mala intención mándale arrastrar y ahorcar por ello. Entonces va contándolo, y como va pasando por distintas calles, pues todo el mundo les queda evidente qué es lo que está pasando. Bien, el pregonero, después van en esa procesión, va las autoridades políticas y judiciales de la localidad, desde el alcalde, después suelen ir aguaciles, merinos o cuadrilleros si es de la hermandad. La misión que tienen es mantener el orden público durante la ejecución, evitar, por ejemplo, si es un malhechor conocido que tiene compañeros, pues que vayan a salvarle, o incluso los familiares que vayan a salvar a esa persona. Después van los religiosos, cuya misión es, efectivamente, como he dicho antes, continuar reconfortando y que el trabajo realizado, entre comillas, durante el tiempo que se ha preparado por la noche, la víspera, para morir cristianamente, pues en el camino este angustioso que está realizando, pues no se eche a perder, ¿no? Y desespere y empiece, pues, desde blasfemar y demás. Bueno. Y después podían ir los miembros de cofradías religiosas, como he dicho, la de la Veracruz, que obligaban a sus cofrades a asistir a esa ejecución. Bueno, la ejecución propiamente dicha. Bueno, aquí se ve la de la rueda que he comentado antes, ¿eh? Pero vemos que antes de ejecutar sigue, en este caso, el fraile. Aquí también vemos, esta es la de don Álvaro de Luna, que se le sigue reconfortando hasta el último momento. Bien, a la ejecución están obligados a asistir todos los vecinos del lugar. Es obligatorio, bajo sanción. Para empezar, los cabezas de familia de cada hogar de la localidad tienen que asistir, porque si no es pública, ese mensaje que quieren transmitir, esa pedagogía del miedo, no tiene efecto, ¿eh? Eso de ejecutar a alguien a un reo, es por eso por lo que son públicas, porque si no se ejecutarían pues en el patio de la cárcel o donde sea y se acabó, ya se lo ha ejecutado. Pero no, lo que queremos es ver esto. Ese proceso de cambio vendrá a partir del siglo XVIII, los ilustrados y más introducirán un cambio de que las ejecuciones pues tienen que no ser públicas y demás. Bueno, la gente los reos, cuando se enfrentaban al momento culmen, podían hacerlo con entereza y resignación. Pues don Álvaro de Luna es un ejemplo de esa resignación, que le dice, pues que habló con el verdugo, déjame ver el filo con el cuchillo que me vas a degollar, a ver si está bien afilado, átame las manos, porque igual en el último momento, pues, ¿quién me dice que que desespero y quiero quitarme y me haces un corte donde ves y sufro más de la cuenta y tal? Y hay quien, lo normal, pues no va bien y se resiste todo lo que puede y más. Tengo un caso. No es una ejecución capital, sino es una amputación de mano. Es un notario al que se le va, que se llamaba Gonzalo Pérez, en 1486, pues se le condena la pena es cortarle la mano. Bien, como es notario, a palabra con el verdugo que le corte en la izquierda, para que luego pueda seguir trabajando de lo suyo, Y cuando llega el momento, el verdugo le coge la derecha. Bueno, entonces el hombre se rebela contra él, lucha y demás. Mirad, que si algo dijo que sería, o sea, el Gonzalo Pérez, luego se le acusa pues de haber maltratado, golpeado, herido, agredido al verdugo. Encima, si ya era poco lo que tenía. Que si algo dijo sería porque él llevado, concertado con el verdugo que le cortase la mano izquierda. Él así lo quería hacer. Y que después que se apeó Francisco Tasquén, o sea, el alcalde supongo, a hacerle cortar la mano derecha, por fuerza con él estuvo peleando. Y se le revolvió el corazón y le salió de su seso de puro dolor, que con aquello él arremetió al verdugo y se tuvo con él lo más que pudo. Ese eufemismo para decir que, bueno, se dieron bien. Y todos los aguaciles que él les dijo muchas cosas feas, como hombre salido de seso y sin ninguna vista en los ojos ni tiento en la lengua. Y que si algo dijo, que lo niega, dice, no obstante, sería como hombre que estaba fuera de sentido. O sea que, bueno, vemos el ejemplo de eso. Esto suponía que la otra parte de la que hemos hablado y pensamos que, bueno, que además nunca el cine ni la literatura nos habla, vemos a este personaje lo que sufre, bueno, sí, en una, es la película del verdugo, de Berlanga. ¿Qué pasa con el verdugo? ¿Ustedes creen que el verdugo estaba ahí? Venga, cuello va, cuello viene, visero hoy, mañana es más culo, lo que toque, como el que está en una carnicería que hoy es un conejo, mañana es un pollo. Sufrían, pero mucho psicológicamente. Por ejemplo, a principios del 16, el verdugo de Nuremberg le pide a sus autoridades locales que quiere renunciar al puesto porque no soporta ya, dice, estar todo el día agarrando al reo, tener que estar luchando con él, colgarle, y que encima, no sé si saben, pero el verdugo luego socialmente tampoco es que fuera muy querido. Por ejemplo, iba a comprar al mercado y se exigía, bueno, en la legislación, por ejemplo, de Vitoria, se dice, vaya con una varita y diga, quiero estas manzanas, que no las toque, porque si no las compra nadie. El verdugo generalmente tenía, cuando no ejercía de verdugo, tenía la misión de pregonero. Y la gente solía entrar como pregonero cuando quedaba vacante el sitio, porque en muchas locales no se está ejecutando todos los días. El problema es cuando llega. Pero mientras es pregonero, pues iba a dar notificaciones, bandos del ayuntamiento, a vecinos y demás. Y, por ejemplo, en San Sebastián hay un documento sobre un verdugo que renuncia al cargo y le dice que, claro, que siempre que va a dar una notificación, pues todo el mundo se asusta muchísimo porque piensan que iba a ver si se lo va a llevar para ejecutar o algo, que dice que incluso malparen las embarazadas, vamos, o sea, pone el tema truculento y demás. Bueno, llega un momento que las propias autoridades bajo medievales tienen que utilizar dos recursos para conseguir verdugos. Uno, aquel que se le va a hacer una ejecución y se le dice, si aceptas el puesto de verdugo, te conmutamos la pena. Esa era una forma. Otra era ir al Magreb a coger esclavos e importar así y tener verdugos de esa forma. Bien, y así, ya terminando, era la exposición del cuerpo supliciado. Lo normal es que un cuerpo se le ejecuta y ya se le devuelve a la familia para que lo entierre. No, porque hemos dicho que tiene que provocar ejemplo, miedo, y eso no se hace, por mucho que la representación dure 2 horas, pues ya está, se acaba y ya está, cada uno a su casa. No, se deja ahí colgadito o expuesto durante un tiempo. Generalmente solían ser 2-3 días, no más. Pero las sentencias podían implicar también que se quede a perpetuidad. ¿Qué es eso de a perpetuidad? Bueno, pues hasta que el cuerpo esté corrompido del todo y entonces no haya más remedio que enterrarlo. Para que vean ustedes que la gente, por mucho que digamos que salvajes o no sé qué, en la época ya están viendo, por un lado, que tratan de humanizar muchas de las ejecuciones previamente. Pensemos en el propio Cañamares, que quiere asesinar a Fernando el Católico, y su mujer pues se apiada, y que esa sentencia que le ponen pues no sea en vida, que sea previamente ejecutado. Bueno, miren, esto ocurrió en marzo de 1496 y los protagonistas son los vecinos de mi localidad de Vitoria. Y dicen lo siguiente, se dirige un grupo de vecinos al ayuntamiento en los siguientes términos. Habían ahorcado a una persona y estaba en la plaza del mercado desde hacía ya un tiempo. Y decía, porque el ahorcado que está en la justicia, es decir, en la picota o en la horca, le han comido los perros y está en mal gestado, que porque los viandantes reciben daño y se espantan que le den tierra al cuerpo faciendo un hoyo al pie del dicho roblo, que los que lo faciesen no hayan pena por ello. Es decir, fíjense cómo tenía que ver. El cuerpo ya estaba en bastante mal estado, encima servía de alimento para los perros, y claro, y la gente pasa por un lugar que desde tránsito diario, y dicen, bueno, ya hemos pillado, que ya te hemos cogido la idea, ahora vamos, lo enterramos, pero no nos castigues por ello. Bien, el enterrarle, los cuerpos de los ejecutados no siempre pueden ser enterrados en la propia iglesia o cementerio. La legislación ya desde las partidas se excluía a los ejecutados, sobre todo si eran por delitos especialmente reprobos para la sociedad y demás, que fueran enterrados en lugar de sagrado o en un lugar de sagrado principal. Pues puede ser cercano al altar o demás. Entonces se reservan lugares específicos, periféricos, para estos ajusticiados. Generalmente solían ser, por ejemplo, el atrio de una iglesia o el pórtico antes de entrar, y además es un lugar que lo está pisando todo el mundo. También es una forma de, venga, te vamos a seguir machacando un poquito en el más allá y demás. Hay algunas localidades, por ejemplo, Valladolid tiene una ermita concreta, que es la de San Andrés, que está destinada a que se entierren ahí a todos los malhechores que son ajusticiados. A estos enterramientos suelen ir los familiares. Pero cuando no había familiares, o si han solicitado el ingreso en estas cofradías, como digo la de la Veracruz, como puede ser la de la Hermandad de la Santa Sangre de Cristo que había en Zaragoza, por ejemplo, que atendían a estas personas en estos momentos, bueno, pues lo que hacían los cofrades, como si fueran familiares suyos, se encargaban del cadáver, lo enterraban, decían misas por su alma, y todo lo que haría una familia normal y corriente por cualquier, como verán a lo largo de las sesiones que hoy va a haber y mañana, pues lo hace la cofradía por ellos. Y no les comento, bueno, solo les digo, para no extenderme más, que muchas veces había, cuando estos cuerpos estaban colgados o estaban los cuartos por ahí, los familiares o compañeros solían por las noches llevárselos, para que no siguieran ahí. Y eso exigía mucho coste de dinero a la comunidad, y por tanto había un retén de alguaciles que durante el tiempo que estuviera esa persona, imagínense ese caso que he dicho de este vecino de Vitoria que estaba ahí, pues tiene que ser ya pues una semanita como mínimo para que el cuerpo esté ya como el lamentable estado que estaban contando. Y estaban por las noches ahí un retén para que no se lo llevaran el cuerpo. Hay un caso que conozco, que no es de Aragón de Castilla, pasó en Pamplona, robaron, ¿Pamplona o fue este? Ya no recuerdo exactamente. Robaron los familiares el cuerpo y lo enterraron, se descubrió luego que lo habían enterrado en un convento. Bueno, pues el alcalde mandó desenterrarlo y volver a colgarlo. Bueno, pues muchas gracias por su atención.